¿Estás grabando? A ver Ya. cómo el carga. Espérame, se está abriendo. Bien, muy bien. Bienvenidos a Hoy. Último Tinio. Yo soy Bruma, grabando desde San Antonio. No, perdón, eso lo dices tú. Yo soy Gabriel Darne, grabando desde. Iba a decir una mamada, pero mejor me ganó la risa. Ok, ya. ¿Estás grabando ya o no, güey? Sí, dime. Pero no más quieren entrar. Sí. Lo normal. Ah. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Noticias? Nada. O pongan los temas de una vez, güey. Ya tener. ¿Qué tal? Esto es último continuo. El primer podcast de videojuegos Unplugged. Sí. Bueno, lo va a presentar Radical, Radical. Bueno. Okay. Una, dos, tres, dale Radical. ¿Qué tal? Esto es Último Continuo, el primer podcast de videojuegos on blog. Yo soy Radical, transmitiendo desde Guadalajara. Yo soy Bruma, desde McAllen. Dele. El mudo transmitiendo desde alguna ubicación de. Espérate, que no estoy grabando. No, no está grabando. Mac. ¿Quién está grabando? ¿Tú, Mac? Sí, Mac. No, es un cowboy de la Ciudad de México. Ok, va de nuevo. Otra vez. No, a ver, es un plot, güey. Como va a salir ¿qué primero? Dos. Dos, dije dos. Tres. ¿Dos qué? ¿Qué tal? Esto es Último Continuo, el primer podcast de videojuegos. On blog, yo soy Radi Calvo grabando desde Guadalajara. Yo soy Brumac desde McAllen, Texas. Yo soy Gabriel Darnes desde Tabasco. Ese era Seguba grabando desde el Polo Norte. Perdón, es que yo voy a traer ese Seguba. Donde quieras bueno, ponértele, güey. Donde te quieras poner. ¿Atrás? Ay, me metí. Perdón, güey. Es que escuché a Garelli y me imaginé Radical, güey. Perdón, güey. Es la otra vez. Desde el principio, va. Ya, ya, serio, ya. Ok. Va, una, dos, tres. ¿Qué tal? Esto es Último Continuo, el primer podcast de videojuegos Unplugged. Yo soy Radi Calvo, grabando desde Guadalajara. Yo soy Brumac, desde McAllen, Texas. Yo soy Gabriel Darnes, desde Tabasco. Yo soy Seguba, desde Torreón. Yo soy Chihuahua, desde el Distrito Federal. Yo soy Wizard Cowboy, desde el Distrito Federal. Y pues bueno, en esta ocasión traemos una propuesta diferente, que es la de transmitir un podcast completamente on blog, con la menor edición posible, tratando de hacer las cosas bien a la primera, y lo que salga es bueno y lo que no, también. Ahorita, por lo pronto, como ya es costumbre, hablaremos de las noticias que se han estado dando en los últimos días de la semana. Ahorita, por lo pronto, comenzaré yo con las noticias para PC, que entre ellas está de que el productor de Need for Speed Shift 2 dice que Gran Turismo 5 no es un juego. Y comenta precisamente esto, criticándolo, que el producto de Polyphony para PlayStation 3 nunca lo ha considerado realmente como un videojuego. En declaraciones a Video Gamer, el productor se excusa argumentando que un videojuego significa diversión y también entretenimiento, premisas que según él no cumple Gran Turismo 5, pero sí la franquicia de Electronic Arts. También afirma que cuando juegas en la obra de Polyphony, el jugador se acerca de manera científica a la conducción. La simulación física es siempre subjetiva. bla bla bla bla bla bla bla. En fin, mucha carrilla por ahí. Tengo entendido que tú, según, eres bastante fan de PlayStation 3. ¿Qué opinas? Sí, así es. Me permite corroborarle la palabra, señor. En este caso, yo opino que el Gran Turismo 5 es un verdadero asco. ¡Asco! ¡Asco! ¡Asco! ¡Asco de juego! Porque no cumple nada. En verdad es muy aburrido. Demasiado. O sea, a lo mejor estuvo bien el sistema como, no sé, de conducción. De acuerdo, está bien. Pero creo que se lo tomaron demasiado en serio. Hay muchas licencias, está bien, no objeto nada de eso, pero como que parece que nada más se metieron a los carros y ya. Porque según ellos, le pusieron atención a las gráficas, le pusieron atención a los árboles, a las sombras, pero si tú haces y si tú lo ves bien, con mucho detalle, vas a notar que lo único bueno del Gran Turismo 5, pues a lo mejor son los carros, pero la verdad que me parece que se tomaron también, no sé, el tiempo como de joderle la vida al gamer, porque de verdad te van a hacer sufrir mucho en ese Gran Turismo. Pero pues también hay que ver, porque hay mucha gente que es puritana al Need for Speed, a otros tipos de juego, en donde el factor es chocar, chocar y chocar. Mientras que en Gran Turismo 5, en este caso... Permíteme, pues, pero el Shift no es chocar, chocar y chocar, güey. El Shift es un simulador, güey. De hecho, el productor, güey, es un corredor de carreras, güey. No lo cuento porque no sobresalió mucho, güey. O sea, me estoy retomando más al... A su madre, a Gran Turismo. Básicamente. Okay. Sí, más o menos. Pero, ¿cómo se llama? No, o sea, el Gran Turismo 5, la verdad, le faltó mucho. Prometió de más y no lo cumplió. Porque decían que, por ejemplo, que la PlayStation 3, que no alcanzaban las gráficas y... quién sabe qué tanto potencial, pero no, o sea, al final no cumplió, quedó mucho a deber, y eso te lo pueden corroborar muchos fanáticos del Gran Turismo. Entonces pueden decir lo mismo, pero por mi parte la verdad que sí, le faltó bastante el juego. ¿Te sientes más liberado? ¿Te la tenías guardada? Ay, cabrón, sí, güey. Con no, ese frío, que no. Sí, es lo que yo digo. Lo está transmitiendo desde Torreón. Allá está haciendo el enlace. Está transmitiendo desde el Polo Norte de Cuba. Ya, sí. Desde el Polo Norte. Desde el Polo Norte. Es especial, un mocotino. ¿Cómo? Viendo mi video. Ok. Pues mira, realmente de Gran Turismo 5, pues sí, tristemente sí queda mucho de ver, pero también cómo te pones a compararlo con temática de puro chocar, chocar y chocar en Need for Speed, cuando realmente es lo que tienes que evitar, porque si no, por ejemplo, tomando los Most Wanted, es como te agarran y si chocas no ganas. No, pero me refiero a que mucha gente trató de compararlo con ese aspecto. O sea, a lo que me refiero es de que, por ejemplo, no sé, tú juegas un juego en donde, pues básicamente, no sé, el choque es lo que sobresale, o sea, No, espérate, en el Shift no necesita chocar. Permíteme, por favor. O sea, yo me refiero a que la gente lo trata de comparar que en ese aspecto, por los últimos juegos que han salido, de carreras o de carros, como quieras llamarle. Y trataron de comparar en ese aspecto mucho con Gran Turismo, porque supuestamente Gran Turismo, inclusive hay muchos, ¿cómo se le puede decir? Errores de juego, en donde gente trataba de chocar con otro vehículo, y lo que el vehículo hacía era dar una pirueta de 360 grados y volver a la pista y manejar como si nada. ¿Por qué? Porque son los mismos puritanos que criticaron mucho y todo esto. Pero yo me refiero más al juego en sí, o sea, que en sí el juego no cumplió con todo lo que prometía, que iba a ser un verdadero simulador de juegos, etcétera, etcétera. E inclusive no te ofrece un factor de reto en el sentido con otros jugadores. Porque inclusive si tú quieres jugar, por ejemplo, no sé, con un camarada y todo esto, pues está bien, puedes hacerlo, es pantalla dividida, no hay ningún problema. Pero la bronca es que, por ejemplo, juegas con él y solamente tienes que jugar con él. O sea, ni siquiera hay un CPU o no sé, algo que te motive o no sé. Pero la verdad es que sí. O sea, yo me refiero más al hecho de quienes dijeron que el Gran Turismo 5, le faltó el choque, le faltó la temática y todo eso. Yo me fui más por ese aspecto, que muchos lo criticaron por eso y que no debieron de haberlo hecho. Bueno, si te querían choques. si, bueno, si querían choques, pudieron haberse bajado, no sé, güey, Burnout. Ándale, ándale, a eso me refiero, a eso me refiero. No. A ver, no, ¿por qué no? Porque lo, en los Need for Speed no necesitas chocar, son arcade los Need for Speed. Esa es la diferencia que tú quieres marcar, tú estás diciendo que todos quieren chocar. Bueno, ¿quieres una comparación? Habla de Forza Motorsport. Pero no. Ya perdí contra Cebuba, dale. Perder por omisión no es válido. Ok, spoiler. No, no te creo. Dale, dale. Bueno, bueno. También por ahí se está mencionando que Treyarch está criticando la negatividad de algunos videojugadores. Esto, Josh Olin, manager de comunidad de Treyarch, ha asegurado ante los micrófonos de No Gamer que dentro de la industria del videojuego existe un tipo de jugador que por su cerrada negatividad podría impedir el avance de la misma. Este usuario negativo, como así lo define la compañía, es el principal problema con el que tendrá que lidiar la industria de la diversión electrónica en un futuro más cercano. Y satisfacerlos, pues, sería un error. Muchos desarrolladores, en sus palabras, dicen que intentan nuevas cosas, son criticados por aficionados enfadados, a veces simplemente por el hecho de discrepar por discrepar. Explica Olin. Lo único que persiguen los desarrolladores es aumentar la creatividad y la innovación cada vez más, lo que es algo que no harían para un jugador irracional que busca ser entretenido. Cada vez más jugadores parecen olvidar de qué va esta industria. Es la creatividad, la forma de entretenimiento más creativa de la historia, concluyó. Aunque, no sé, me suena también como la eterna lucha entre los controles de movimiento, hablar sobre diferencias Kinect, PlayStation Move, Wiimote. Al final de cuentas es diferencias de gustos, y además porque no te gusta satanizarlo, como que sí está medio café. No, pues es que cómo puede ponerlos como negativos el güey si tú pagas por un juego completo y te dan un demo online, güey. No sé, no mames. De hecho, creo que uno de ellos dijeron que a cierta gente le van a devolver su juego o algo así, o el dinero, güey, están diciendo en Inglaterra. Pero ya sabes. ¿Devolver mamá. Dinero? ¿A quiénes? No, o sea, que te dan como un vale por otro juego de Activision. Pues es que por un juego malo, te gastas el dinero del mes y a final de cuentas dices, ¿qué? Ya ves, para eso son los demos, güey. ¿Cómo? Para eso son los demos, para que los prueben. No vayas a hacer eso con Killzone. ¿Qué, güey? Killzone. No, mi peor es pues está bien, no, pues es que mira, pues ya ves que mucha gente que le encanta comprarse los juegos y pues al final muchos se decepcionan y pues más bien ahorita ya no estamos para andar haciendo esas cosas. Ya ves que ahorita los juegos son muy, muy caros como para andar, para no probar por lo menos ni siquiera un demo, para tomarte la molestia ir a rentarlo, no sé. ¿Sí me entiendes el punto o no? Sí. Y así. Bueno. A ver si no pasa lo mismo con Bulletstorm. Aquí Gabriel nos echó la mano con un pequeño análisis del demo, que yo creo que viene a colación. Viene al caso. ¿Quién es Gabriel? Gabriel Darkness. ¿Quién es ese? Que lo diga más. No sé, el hijo de Peje Lagarto. ¿Estás, Gabo? No, onda, no te enojes. ¿Qué onda? Sí, ya te escuchamos bien. Se lo están comiendo vivo, güey. Y alguien cuenta que del análisis que te aventaste de la demo de Bulletstorm, que te decepcionó un poco. Pensando precisamente en juegos que decepcionan por ser malos y pides reembolso. Platícanos sobre la demo de Bulletstorm, mi estimado señor Gabriel Darles. Se supone que se deberían demostrar más cosas ahí, como que no quisieron mostrar más allá de lo que iba a ser el juego, del concepto original del juego. Se limitaron mucho a mostrar cosas, eso nada más lo que vi. Porque el juego sí se ve que va a traer más de lo que la demo demuestra. bueno, es parte del truco del asunto. Tristemente así sucede. Pero bueno, pasando a otras noticias también, por ahí aquel juego de Company of Heroes Online comenta que podría desaparecer definitivamente, que un mensaje en su página nos indica precisamente este detalle. Y este título fue desarrollado por la empresa Relic Entertainment. Si se hace efectivo el mensaje de desaparecer, sería realidad de que sus responsables han dejado el proyecto. Y es que a pesar de que Company of Heroes Online se encuentra en fase beta abierta, la cual acaba el 31 de marzo, en el interno de la compañía no las tienen muy a gusto respecto al posible éxito que pudiera tener el juego. Comentan que cerraremos el periodo de beta abierta el próximo 31 de marzo para evaluar los próximos pasos a seguir para la serie Company of Heroes, escribía un administrador de la página. Sinceramente apreciamos vuestra participación, apoyo y mensajes, ayudándonos a diseñar el futuro de la franquicia. Concluyen asegurando que están muy emocionados con la evolución de la serie a corto plazo. Aunque no dicen realmente algún motivo, ni tampoco algo muy definitivo. Yo tengo una duda. Company of Heroes es un juego donde, bueno, aparecen soldados, pero como si fueran niños, ¿o no? No. Ah, es de estrategia, dices. Yo he jugado el online y está bueno. Bueno, no está muy bueno. Bueno, sí está, pero necesitas hacer mucho. O sea, ¿cómo, ya... ¿Cómo? Necesitas ser un muy bueno en el juego. Ah, ok, ya te entiendo. No, entonces no sé de cuál hablas. Es de estrategia, es de PC. Es de THQ y tiene el mismo motor gráfico que usaban para Warhawk 2. No se me duerma. Me duermo de frío. Me de frío. Ok, eso no lo sabía. Y así. ¿Qué, lo de morirse de frío? ¿Eh? Tú eres el jefe, dale, radical. Bueno, ahorita por lo pronto no hay muchas noticias frescas, no hay muchas noticias buenas, pero de lo que se puede nombrar es que por fin ya han publicado, ya han mostrado, después de tanto tiempo de lo que se esperaba, salió la portada de lo que sería la caja de Duke Nukem Forever, después de 12 largos años de espera, por fin. Oh, sí. Pero lo peor es que sacaron la misma caja, güey. De hace 12 años. Sí. Sí, es lo triste. Francamente, la caja decepciona un poco, no te dice mucho. De por sí el personaje es un cliché y todavía lo metes mal. Como que no funciona mucho el asunto. Pero bueno, ya esperemos que a pesar de la caja el juego triunfe, porque se ha dado el caso de cajas o presentaciones muy muy buenas en las que definitivamente el juego es todo un asco. ¿Qué decían de Gran Turismo? Perdón. Güey, ahora Ángel está haciendo la pregunta que siempre hace Gabriel. Ay, ¿cuál? ¿La de Mamá Lucha? Power. ¿Cuál? No, no, bueno, o sea... O sea, de... El Gabo, ¿estás ahí? Ah... Y Gabriel siempre dice... sure, ahí estás. Pero dale. Bueno, esperemos que salga el juego. Espero contar con el efectivo para cuando salga. Pero, en fin. Por lo pronto es todo para las noticias de PC y compatibles. ¿Alguien tiene más noticias o se van a hacer los otros? Yo voy con Xbox. Ok, dale. Bueno, mira. Échale. Para Xbox, o sea, imagínate. Nada más vamos a tener la exclusividad de que el campeón mundial de natación, güey, tenga un juego, güey, de Kinect. Va a salir a mediados del otro año. ¿Aquaman? No, güey. Aquaman, güey. Aquaman es el superhéroe que no debería ser superhéroe, que también gay sus poderes. ¿Qué puedes hacer, güey, en la Tierra, güey? Sí, güey, es como Bob Esponja, güey. Ah, sí, le voy a hablar, wey, a los nadar, peces. Nadar tanto le da mucha fuerza en tierra, güey. Pues no creo. Pero bueno, de que bueno, el juego bueno. Va a tratar de... Vas a poder jugar creo, con modo historia. El nombre del juego es Michael Phelps Push the Limits. Lo está desarrollando Blitz Studios. Será el primer juego de natación sin control. Va a capturar nuestros movimientos de manera realista a través de Kinect. No sé cómo, la verdad. Que va a ser muy exigente a la hora de que, como que te vas a tener que esforzar mucho para nadar. Pues sí, no creo que tengas una alberca para jugar a eso. Porque pues nadar en el suelo va a estar cabrón, güey. Imagínate, va a pasar gente por tu casa y va a decir, mira, ese vato está haciendo un berrinche. Si vayas todas las gordas ahí, van a poder decir que se varó un manatí en tu casa. Oye, va a llegar Greenpeace a decirte liberen a Willy. Y sabes que ese mismo bien estúpido que hice, que el juego está como que enfocado para futuros nadadores. Dime cuántas pinches estrellas de roca ha sacado Guitar Hero, güey. No, perdón, bueno, de Gabriel. Batería tal vez, Pues yo te diré que con el guitar es que me empecé a interesar. Empezaste, pero no, sí. No sacaste tu talento. Vente, güey, que no. Ok, vas a tu clase de guitarra y le dices, no, hombre, profesor, se me rompió el botón amarillo, le tengo que comprar otro nuevo. buen punto. ¿Qué te pasa? No sé, se me figura que la edición de colección va a venir con un burro de planchar para que te tires de verdad. No, va a venir con un calzón. Van a venir unos gobles. Porque el Kinect te va a aventar agua, güey, para que no puedas respirar bien, para que tenga modo dificultad. De modo hardcore, güey. ¿Y quién dijo que Kinect no era para los hardcore, verdad? Sí, andan. Bueno, otra noticia. ¿Qué te pasa? El Wii viene adaptado para las nuevas generaciones y para juegos orientados a adultos, güey. ¿Por qué vibra o qué? A ver, explícate. Pues nada más imagínate, o sea, sé creativo, viene hasta con su... protección el control. Ah, con su funda. Viene con su funda, sensible al movimiento, forma adecuada. ¿Qué más quieren? Mira. No la he visto desde ese punto. Es más, hasta no dudo por ahí, incluso que hasta Electronic Arts vaya a hacer por ahí algo así como Porno Hero, güey. Porno Hero, güey. No me lo imagino, la verdad. No quiero. No. Si sacan la edición para Kinect, vas a tener que jugar acompañado forzosamente. No sabes, güey, te pueden meter una muñeca. Sí, güey, la edición de colección, güey. Si no la compras por separado, y va a ser de que sensible al impacto. Así que. La conecta sale por auto. Bueno, el juego Tropico 4 va a salir para Xbox 360 y PC en el segundo cuarto de este año. El juego Tropico es de que eres como, ¿cómo se dice? Cuando tienes un régimen comunista, tú eres un dictador. Eres un dictador de una isla y es como un Sims, ¿sí? Todo ese chingadero. Hay una noticia nada que ver, pero parece que Mortal Kombat va a tener su serie con el planteamiento que le dieron en el corto que salió hace poquito. La serie va a constar de 9 episodios. ¿Qué más? A ver, hablando de la pregunta, hablando de Mortal Kombat, ¿siempre se van a tener personaje exclusivo en la 360 o todavía no se ha dicho nada? No creo que vayan a tener, la verdad. No han dicho nada. No, pues igual y salen con sorpresa, ¿no? Plan B. Ah, sí, Ray Calvo se acaba de ir al baño, o sea, Ahora sí dirigiendo Gabriel Darnes. Ya se regresó, ya regresó. ¿Estás ahí? Ya fue radical, el baño, fue demasiado radical. Recalvo. Tierra llamando, último continuo. Tierra llamando. Hey. Bueno, ya puse todas mis noticias de la consola más importante, güey. Sí, perdóname, discúlpame por haberte interrumpido, wey. Puedes continuar. Bueno, Game Boy Color. Es que no era Atari 2600. Ya sé. No, ya, pues ya hablé. Ah, una pregunta, ¿Portal también va a salir para PlayStation 3, verdad? Sí, así parece. Sí. Parece. Al principio utilizaron la promoción de PlayStation 2 para únicamente anunciar el juego de Portal, y la gente creyó que era para promocionarlo también en la consola, cuando al final no era la intención de Valve, pero decidieron aprovechar el hype que les dio el evento y al final de cuentas sí se decidieron por hacerlo. Pinche gordito, lo han de haber comprado con una pizza, güey. Ándale, es precisamente eso te iba a comentar. Primero que muy mal, que la PlayStation 3 apestaba y no sé qué más. Y al final, ¿qué? ¿Resultó que sí, güey? A mí se me hizo una estupidez. Bueno, oye, Homefront de THQ, explica la importancia de los servidores dedicados a la hora de jugar online y se está planteando sacar sus servidores para el juego. Para que no estemos llorando. Gracias, Techo. Entre otras. Nada. Ya se acabó. Ya está haciendo lo mismo que Electronic Arts, ¿no? Que también se está cerrando varios servidores de sus juegos ya pasados. Oh, déjame le digo. Cuando compras Dead Space 2, güey, te tienes que hacer una cuenta Electronic Arts online. Sí, ya la tengo. Porque tu juego se va. Así como apuntar, no sé cómo se dice la palabra. Ajá. El código lo metes y tienes que ingresar a tu cuenta de Electronic Arts para poder jugar online. Porque si lo compras usado, no puedes. Pero por ejemplo, si meto. No puedes, o sea, necesitas ese código. Ok. A ver. Va de nuevo. Sí, es que se me hace que me explique mal porque me acordé y lo vi en inglés. Bueno, mira, cuando lo vi y lo tengo, el código te viene. Tú lo pones en tu EA account, lo pones y se adjunta a tu cuenta de Xbox Live, la cuenta de EA. Entonces todos los juegos que hayas comprado EA se adjuntan a tu cuenta y es tu permiso para jugar online. Pero como ya te gastaste el código, si se lo vendes a alguien más, no va a tener un código y tiene que pagar como $10 por el código para poder jugar online. Neta, güey. Pero por ejemplo, no sé, si yo ya tengo una cuenta registrada para, por ejemplo, el Medal of Honor. ¿No? Yo también tengo una así. Sí, se van pegando Se van guardando, ¿no? Sí, se van acumulando. Ah, pues entonces no hay bronca. Más bien la bronca sería para por si lo vendes, ¿no? Sí, pobre gente. Sí, no, está Nacho. Bueno. No, pues bueno. Esto fue todo lo que hay por Xbox dentro de 2 semanas, creo. A ver, cosas nuevas. Ok. Bueno, ahora voy yo con la PlayStation 3. Comienzo con la. Pues sí, se puede decir la noticia más relevante o más importante. Sí, ahorita. Cuenta que es el último. Se supone que más o menos para estas horas o más tarde ya debe estar disponible la beta para los ansiosos aguerridos a Killzone en este caso, pues tenemos la beta de Killzone 3, que va a ser obviamente para el modo multiplayer, pero esto va a ser para con la finalidad de darle promoción para que ya todos tengan acceso. Supuestamente ya va a incluir el modo para usar el PlayStation Move, etcétera, etcétera. Pero aquí ya Guerrilla Games pues nos quiere adelantar a lo que va a ser su grandioso juego, que saldrá más o menos, bueno, va a salir de hecho para el 22 de febrero Así que bueno, si ustedes quieren darse una probadita por ahí del multiplayer, pues los invito a que lo descarguen. Esa es mi primera noticia por parte de la PlayStation 3. No sé si gustan comentar algo. No tengo una PlayStation 3, güey, no puedo comentar nada. Bueno, sí, puedo tomar eso como uno. Bueno, como siguiente nota, ok. Recordemos la última actualización de Sony, que si no me falla la memoria es el 3.60. Que bueno, desgraciadamente 360 a las 6 horas, así es, 360. A las 6 horas de haber salido, ya sabemos muchos que el sistema fue hackeado. Pero supuestamente el único beneficio que trajo fue que ya puedes guardar tus datos de la consola, o sea, ya puedes guardar tus partidas salvadas, los puedes guardar en línea. El sistema se llama Online Saving, pero solamente, desgraciadamente, ahorita solo está disponible para los usuarios de PlayStation Plus, y muchos están en queja de esto debido a que ¿por qué se le dio exclusividad a ellos? Bueno, dejando a un lado el que si ellos pagan o que si nosotros no, aquí el chiste es que ya está una propuesta bastante interesante, ya que puedes liberar espacio de tu disco duro, puedes guardarlo en un sistema en línea, está bien, y puedes transportarlo de manera más fácil a otro PlayStation 3. No hay mucha información al respecto, debido a que es un sistema todavía medio de prueba, pero que solo está para los usuarios de PlayStation Plus. Veamos. Pues no está mal, pero nada más el problema que le veo, bueno, no problema, sino que... ¿Defecto? No, ni defecto, sino que algo completamente inútil o redundante para liberar espacio en tu disco. ¿Cuánto te ocupa una partida guardada? Ah, bueno, recordemos que si hay, por ejemplo, gamers que sí... Si, por ejemplo, deja tú la partida guardada, sino más bien los datos de, por ejemplo, salvar las repeticiones de sus goles favoritos, cuando quieras grabar algo exactamente, no sé, que te permite el juego, pues también ocupa un buen espacio. Pero más bien, por ejemplo, si hay personas que sí se avientan sus 4 o 6 archivos de partidas, y pues como quieras se les va acumulando, no sé, yo quiero imaginarme que es por eso. ¿Y es ilimitada o algo así? Sí, hasta el momento es ilimitada, pero como te digo, no tiene ahorita mucha información, debido a que es un sistema de prueba nada más. A mí me hubiera servido cuando fui a mandar a garantía el PlayStation 3. Eso está chido, la verdad. Raro todo. Por ese lado sí está muy práctico. Sí, ándale, por ese lado sí. Por ese lado sí. Bueno, ya como una última notita ahí rápida. Aguas con los mosquitos. Ay, chica, ¿por qué, güey? Bueno, les voy a hablar del Dark Souls, que es un juego... Pues no, es que suena, parece que está usando matamoscas. ¿En serio? No. Sí, no sé qué le pegaste, que eso no parecía que le estabas pegando. Parece que le estabas pegando algo. Ah, ok, va, pues. Ya hablando bien del siguiente juego que saldrá, será un Dark Souls. Supuestamente el Dark Souls muchos lo habían tomado como una secuela del Demon Souls, que obviamente salió para PlayStation 3, una exclusiva del año más o menos 2009, y que a muchos les gustó, otros le tiraron piedras, que porque el juego era muy difícil, que porque tenía un sistema online muy extraño, pero quieran o no, pues el Demon's Souls gustó a muchos, fue un título muy vendido, y por lo tanto Dark Souls viene a ser la versión mejorada de Demon's Souls, o sea, viene a ofrecer algo mucho más sólido, mucho mejores gráficas, mucho mejor sistema online. Pero aquí viene lo bueno, que ya también va a salir para la consola de Xbox 360. No se ha hablado o no se ha mencionado nada respecto a otras consolas, pero ya teniendo al Xbox 360, yo pienso que le va a dar más fortaleza. Se va a compartir un buen juego, porque el Demon's Souls es muy muy buen juego, y pues si el Dark Souls va a ser una versión mejorada, reforzada, pues obviamente que les va a venir muy bien a ambas consolas. Bien, ya con esto finalizo mis notas de PlayStation 3. continuamos con mi compañero, Ángel. Espérate, no, creo que por ahí se te coló también, que, bueno, si sabes algo, por ahí hay un rumor de que PlayStation Move podría tener soporte para PC. PlayStation Move para PC, a ver, pero, bueno, ¿exactamente es usar el mando de PlayStation Move para PC? Pues mira, supuestamente, es que comenta, por ejemplo, ahora sí que volándonos un poco las cosas de otro lado, dice por ahí Kotaku, según informa Kotaku, que Sony estaría a punto de revelar una nueva sorpresa en torno a PlayStation Move, y que no se trataría de un nuevo título ni de otro periférico, que sería, más que nada, que la compañía japonesa habilitaría la opción de usar el PlayStation Move en PCs incompatibles. Y que darían soporte completamente para el periférico. Que dicen, sería en la próxima Game Developers Conference donde se destaparía oficialmente la noticia. Por eso te comento que es manejado a manera de rumor. Y que según parece, en los paneles oficiales del evento, Kotaku afirma que será el ingeniero John McCutcheon quien aparecerá en el escenario de la ciudad de San Francisco para anunciar la nueva en una presentación bajo el título Actualización en el desarrollo de PlayStation Move. En la web oficial de la GDC, incluso se lee que el nuevo proyecto de servidor para Move hará posible el desarrollo de software usando Move en PC. Pero, como de costumbre, Sony no ha dicho nada y como que se quieren esperar un poquito, y yo creo que lo más sano sería que hiciéramos lo mismo, manejar con cuidado los rumores. Sí, porque sí, por ejemplo, había escuchado yo también otro rumor del ¿cuál dijiste? GDC, ¿o cómo le dices tú? Sí, la Games Developers Conference. Ok, Games Developer Conference. Bien, yo he escuchado también, por ejemplo, que iba que Epic Games iba a sacar un nuevo juego a la luz. También había escuchado por ahí de que se iba a conmemorar con otro juego los 20 años de Sonic. O sea, te digo, los rumores no les hago mucho caso, porque, por ejemplo, si hablamos de la NGP, de la PlayStation Portable, la nueva, pues si te fijas, por ejemplo, han estado durante mucho tiempo, se manejaron rumores, se manejaron imágenes falsas y todo esto, y hasta cuándo vino a salir realmente la consola. ¿Sí entiendes más o menos mi punto? Sí, es que es lo de siempre. Siempre los rumores hay que tratarlo con mucho cuidado. Exactamente, así es, mi buen estimado. ¡Oh, Dios mío! Y esa imagen. Ah, perdón. Es que... ¿Qué estás viendo? Es que mi amigo sí me recarga la imagen y me impactó un poco. ¿Cambió de imagen? ¿Qué? ¿Se maquilló? ¿Se puso gorro? ¿Qué? Ah, no puedo escribirlo, pero es algo que me trae muy buenos recuerdos. Su personalidad. Sí, exactamente, su personalidad. No, pero qué buen recordatorio me haces, mi estimado Radicalvo, gracias a esos rumores, que son los que, pues, nos animan un poco en el sentido de tener un poco de esperanza. Pero bueno, a ver qué es lo que sale, y esperemos que sí tuviera compatibilidad con la PC y con lo demás. Sería un buen golpe bajo para el movimiento de los hacks de Kinect. Sería la contraparte, pero en esta ocasión de manera 100% oficial, si se confirmara. Pues sí, de hecho, pero también Microsoft no... él ha dicho que no le afecta a los Microsoft, el hackeo del Kinect. De hecho, de que cuando sacaron su, ¿cómo se llama? El Windows Phone Dashboard. El Windows 7 Phone, algo así. De que el hacker que hackeó el iPhone y el PlayStation dijo, lo voy a hackear. Y le dijeron, no te molestes, te mandamos uno gratis, no lo compres, hackealo y haz comunidad. ¿Es el que le regalaron la playera? No, esos fueron los de Sony. Pensé que antes me había equivocado, pues. En Sony te dan una playera por hackear y en Microsoft te dan un celular. No, mejor... ya sabemos que Nintendo te manda, pues. Nintendo te da una carta de para y desiste. Qué enormes diferencias. Pero Nintendo es bien gay. Sí, en ese sentido sí. Bueno, ahora vamos con Nintendo el gay. No es para ti, Ángeles, nomás. Con Gaytendo. Bueno, ahora de Gaytendo las noticias. Bueno, para todos los que no sabían de 3DS, ya tiene fecha de lanzamiento. Será el 27 de marzo. Costará alrededor de $250. En su salida vendrá en dos colores, Aqua Blue y Cosmo Black. Este vendrá acompañado de alrededor de 3 decenas de juegos, entre los cuales está el PES 2011, Super Street Fighter 4, Cool Wings y Ride Racing 3D, que son los que más destacan. También se dice que podrás hacer edición de Wii y que la cámara tendrá efecto 3D, que para mí es algo pues muy bueno, ¿no? Que traiga algo nuevo. Bueno, eso nada más es para empezar y para los que no sabían, ya que esta noticia pues ya tiene algunos días. ¿Aquí qué comentar? El método perfecto para que vayas directamente con tu optometrista oculista, para que te quedes visco o te des estrabismo. No, pero pues yo pienso que está bien que metan algo nuevo como el 3D sin usar lentes, esos de blanco con, digo, rojo con azul, pues está padre. Aparte de eso también de que... Sí, definitivamente. De que se conecten los 3DS solitos sin que les digas nada, también se me hace algo novedoso. Algo que llama la atención. Te diré que el precio de la consola sí está como para pensársela un poquito. Sí, sí es lo que te iba a decir. En el precio sí. Va a estar como en unos 3,000 pesos. No, pues si va a salir como a 5,000 aquí en no, México, pues mejor te compras. 5, mejor te compras un Xbox. Unos 5,000, 6,000 pesos. O sea, pues, fíjate, pero no, o sea, a mí, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el punto a debatir, bueno, se los pongo a tela de juicio a ustedes. No es tanto el costo de la consola, sino más bien la batería. ¿Cuánto va a durar la batería de la consola? Pues supuestamente está mencionado unas 4 o 5 horas más o menos era lo que iba a durar. Ya te es poco. Pues en el podcast pasado que mencioné eso de la batería, estaba que eran entre 5 y 6 horas de uso continuo. Fíjate, así sigue siendo poco. Es poco porque por ejemplo la Nintendo DS, la XL, la última que sacaron, duraba cerca de 12 horas la batería. Y un uso continuo. Pues también hay que tomar en cuenta que se va a estar conectando solo el 3DS. También eso gasta mucha batería en que esté busque por su cuenta sin que le digamos nada. No, pues por eso mismo deberían mejorar la batería. Pues sí. No sé, como punto a favor, acuérdense también el PlayStation, el PlayStation Portable, el PSP, también no duraba mucho. 6 horas es lo más que duraba, ¿no? Y eso si utilizaba juegos que casi no leyeran la UMD. Ah, sí, cierto, la UMD consumía mucho. Tienes toda la razón. Y si te movías entre aplicaciones, no, sí, cierto. También la PSP no, su batería no duraba mucho. No, bueno, pero esperemos que eso de la batería se compense con la calidad. Con los buenos juegos. Sí, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Ya que para eso es, para la diversión. Bueno, pasando a otras, pues hay dos juegos nuevos. Hay que meter calidad en los juegos. Hay la pregunta de Gran Turismo 5. Otra vez. Bueno, hay dos juegos nuevos para la Wii que salieron la semana pasada. el primero de ellos es Mario Sports Mix. Este juego traerá pues fíjate que este que vi pues se hace así como Mario Party, es tan divertido y pues para jugar con, ¿no? Así que con los cuates, ¿no? En casa está padre. Trae baloncesto, voleibol, hockey, balón prisionero, que es algo así como quemados. Pues trae a los jugadores clásicos, trae a Mario, Luigi, Peach, Daisy, Bowser y todos los que ya conocemos para elegir. ¿No hay invitados? De invitados trae a... puedes escoger a tu amigo, eso ya es así. Trae un ninja, así nada más se llama, ninja. Mega Blanca, la Maga Blanca, Mago Negro, trae a Oguri, que también es de otro juego de Wii, Nakaticilio, ese sí va a traer un cero de donde salió, y Dimo, que me parece que es un box que se llama Flow, algo así. Son los que están invitados, no sé si vas a desbloquear más. Por ahorita no sé. Parece que es el juego, parece. Me suenan a invitados de Final Fantasy. No, pues a mí no me suena, la verdad. No, pues es que son todos del mundo de Wii, de juegos, así que. Pero así que no tuvieron mucho éxito. Sí, tienes razón. Bueno, y el otro juego que está, que salió también, se llama Suma Eleven. Este juego es de fútbol y gol combinado. Juegos que bueno, supercampeones del futuro. Sí, exactamente, iba a decir eso. Sí, de hecho está basada en una serie que salió aquí en México y que no tuvo nada de éxito. ¿Serie de México? ¿Cuál? No, es serie de México. Sacaron esa serie aquí en México. Inazuma Striker. Así que no tuvo éxito, ya no está al aire, ya desapareció, creo que nadie la recuerda, pocos los que la vieron o la llegaron a ver. Bueno, pero lo que llama la atención de este juego es que, como ya dijeron, pues van a tener superpoderes, cada personaje va a tener un movimiento especial. Lo interesante aquí es que vas a poder armar tu equipo, sí, supercampeones, de 11 jugadores con tu respectiva banca. Y va a haber una selección bastante grande de jugadores, ya que vas a poder elegir de entre 1000 jugadores. ¿Y va a tener historia? Vale. Pues sí, tiene su modo historia, tiene su modo online y pues su modo para que juegues con tus cuates en casa. Supercampeones, conoce a Pro Evolution Soccer. Para la 10, más concretamente para los que les gusta el Pokémon. Bueno, para las nuevas ediciones que van a llegar, que son la negra y la blanca, habrá nuevos héroes, una nueva legión, una nueva forma de jugar. Este juego ya va a salir a la venta este 4 de marzo, o sea, pasado mañana de hoy que estamos grabando. ¿Qué? ¿No estamos en febrero? Sí. Sí, ya estamos en febrero. Pero... ¿Entonces dónde está marzo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué corto! Sabía que febrero... Sabía que febrero es corto, pero no tanto. No, sí, ya sé. Ah, es raza. Bueno, pues. Bueno, 4 de marzo es su fecha de salida. Este año. Habrá zonas exclusivas para cada edición del juego. También habrá Pokémon exclusivos para cada edición. Entre las dos ediciones habrá un total de 150 nuevos Pokémon, que no sé de dónde saquen tantos. Y pues fácil, toma tu cigarro favorito y chúpale fuerte. Sí, ¿no? Ya hay un Pokémon. ¿Sí sabías cómo inventaron los Pokémon, güey? No, ¿cómo? El señor este quería... No me sé el nombre exacto, pero el vato de que... ¿Satoshi? Se llevó al equipo, se lo llevó a un... a un zoológico y de ahí fueron agarrando. O sea, poco a poquito. Ay, pero se llevó a todos los que hacían el juego. Y pues... de ahí sacaron 150, güey. Sí, pues yo digo que también serían los 150. Creo que son 150 porque... son los más normales, por así decirlo. Sí, y ahorita ya son... trazos a las as con ojos y boca. Ahí está el favorito de este. ¿Cuál es tu favorito, Gabriel? Caesar. Ah, sí, sí. Qué bueno, el Caesar. Se parecía a mi mantis. ¿Qué no era Scyther? No, pero él está hablando de la evolución. Es que él evolucionó, él entrenó bien. Él lo intercambió con un objeto metálico. Gabriel no está, güey. Él sí, sí juntó uno. ¿Cuál va a ser el tema de la semana? Ay, Dios mío. Esperen. Ah, discúlpame. Bueno, ¿qué pasó? Tengo una última pequeña noticia para los que... tienen la... ¡Atrás, Brumac! ¡Atrás! Oro, plata, platino, diamante y perla. A ver. Sí, yo te escucho. Bueno, para los que tienen estas ediciones de Pokémon, a partir del 7 de febrero, podrán capturar nuevos Pokémones. Estos serán Raikou, Entei y Suicune, que son Pokémones legendarios. Estarán disponibles a través de la conexión Wi-Fi de Nintendo. Yo sé que era algo más. Bueno, ¿y si ya los tengo qué? Presumido. Compártelos. ¡Hacks! ¿Juegas Pokémon? No, fíjate que no, Fíjate que sí, yo sí los capturé, para que veas. Yo no sabía que tú jugas Pokémon, güey. ¿Mande? Yo no sabía que tú jugas Pokémon. Sí, güey, jugué Pokémon. No, pero lo nuevo. Es entrenador Pokémon de Closer, güey. Ay, güey. No, sí, güey. No. Llegué a jugar Pokémon. La última vez que jugué Pokémon fue como por ahí de julio. El año pasado. ¿Y no has podido dejar de jugar ahora? No, güey, ya. Nada más jugué un ratillo, güey. Nada más quería jugar la versión plateada, nada más para quitarme de ese como, esa espinita, güey, de ver cómo eran los gráficos, cómo habían mejorado la historia, pero nada, es la misma. No creo que la puedan mejorar, güey. Es la misma, nada más que con más Pokémon, la historia fue más ridícula, si no es que casi la misma. No es Ash, es Red. Pero hablan de Ash. No, es que se supone que el juego se basa en el... No, de hecho, no es cierto. El juego no se basa en nada. Más bien el primero que salió fue el videojuego. Y del videojuego se sacó el manga. Sí, pero, o sea... pero... no sé, nada más como honor o no sé. No, o sea, se menciona como, nada más como, Red fue el que acabó con el equipo Rocket hace años, pero de ahí en más no. Y ya no lo sacan en español. Ay, que... ¿qué? Ya lo sacan en español esos juegos. Ya, ¿desde cuándo? Ah, bueno, yo me refiero a las versiones plateada y dorada, que fueron las últimas que jugué, pero las estas, ¿cómo se llaman? Fosforito y... ¿cómo se llama? Platino, diamante y perla. No, las nuevas. ¿Zafiro? La edición negra y blanca. Ah, sí. Eso sí, por ejemplo, ya ves, salieron desde el año pasado en Japón. Y, por ejemplo, ya hay muchos que ya los jugaron. Ahí sí para que vas con hacks y todo eso. ¿Cómo se llama? Pero, por ejemplo, en ese caso, yo tengo entendido que ya están en español desde ese tiempo. Ya los encuentras con ataques de placaje, embestida, etcétera, etcétera. No, yo en Pokémon no lo hacía. Tristemente. ¿Sí? Perdón. Bueno, ahí tristemente sucede cada año una versión de Pokémon en colores diferentes. Ya es lo mismo, más de lo mismo. Repetir. Ya en lugar de secuelas, más bien deberían de sacar expansiones o actualizaciones. Porque si no, al rato pasa lo mismo que con Gran Turismo 5. Que los vendan por paquetes, güey. No, pero, ¿sabes? Por ejemplo, los Pokémon, que es lo más frustrante, que salen dos ediciones y luego de repente sale una especial. Sí, la combinada de los... Sí, que es lo que más desespera y es lo que más frustra, güey. Porque es la versión más fácil y es la que tiene lo mejor de las dos. Pero como que ya para tener todo. De hecho, fíjate qué curioso. ¿Cómo? Fíjate, yo te... ¿A quién? Para tener todos los Pokémon necesitas las dos versiones, como quiera. Ah, sí, pero por ejemplo, ya si tienes, por ejemplo, una versión especial, tienes mucha más ventaja. Pero fíjate, como dato curioso, yo tengo un amigo que tenía en aquel entonces una la tenía la versión azul de las primeritas que salieron para Game Boy. De hecho, la primera tenía la versión azul y se consiguió una novia que también jugaba a Pokémon, y por azares del destino nunca se habían podido intercambiar Pokémon, y el día que por fin lo hicieron descubrieron que los dos tenían la misma versión y por eso terminaron el noviazgo, porque querían alguien que tuviera la otra versión. Qué gacho. No, pero ¿sabes? Por ejemplo, en esas versiones, ¿qué pasó? Salió primero la roja, la azul, y luego llegó la amarilla, y la amarilla te regalaba todo. O sea, por ejemplo, te regalaba Bulbasaur, te regalaba Squirtle, te regalaba Charmander. Y era un coraje y una frustración porque, por ejemplo, en los otros no podías tenerlos. Tenías que volver a empezar la partida. Y clonarlos. Sí, clonarlos, exactamente. No, pero ese era lo bueno del Pokémon Stadium, que el Pokémon Stadium te lo regalaba. Pero tenías que pasar la liga de los líderes de gimnasio. No me acuerdo. Nunca pasé eso, güey. Sí, haz de cuenta, las pasabas y te regalaban un Pokémon, güey. Y era uno de los con los que empezabas. Ay, eso está bien chingón. Digo, porque... No, estaba chido, güey. Yo sí me los conseguí, güey, en aquel entonces, güey. Lo único que conseguí fue mediante el glitch, mediante un error, fue Mew. ¿Cuál es la forma original de conseguir a Mew? Ay, güey. Regalado. Si alguien lo tiene, te lo tiene que pasar. Sí, original te lo tienen que pasar, te lo pasan en eventos. Por ejemplo, aquí en México vas a un evento. Por ejemplo, llevas una revista, no sé de cuál, de Club Nintendo, por así decírtelo. Y te dan un Mew, pero te lo dan de nivel 2, creo. Para que tú lo entrenes. Por decirte un ejemplo. Pero, por ejemplo, en la versión roja, azul y amarilla había una forma de conseguirlo mediante un error del juego. Y te lo podías conseguir y todo, ¿no? Estaba muy suave. Qué chingón, güey. Sí, para esos momentos, sí. Estaba muy chido, güey. Pero bueno, ya basta de Pokémon. Hablemos de Gran Turismo 5. No, vamos a hablar de los logros y los trofeos. Ah, Dios mío, ¿de qué? Los logros, el sonido más bonito que hay a la hora de jugar de Xbox. Pero espérate, todavía falta Gabo. Gabo. Ah, sí. Se ha mantenido al margen. ¿O quieren que saque el látigo también? ¿Tú también? ¡Atrás! Gabriel. Habla, Gabriel. Y ando. Habla, ya me durmieron. Habla, tanto Gabriel. Habla, Dian. Habla, Dian. Sí, yo sé, no te preocupes. Bueno, ahora yo vengo con noticias multiplataforma, aunque hay pocas, solo tres. Se revelan nuevos detalles de Batman Arkham City. Se dice que la ciudad de Arkham City será hasta 5 veces más grande que el mapeo original de Arkham Asylum. La secuela de Arkham City llegará el mismo otoño para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Según los creadores del juego, el mapa será 5 veces más grande que Arkham Asylum. Pero nuestra intención nunca fue el crear un modo de juego más grande solo por el placer de hacerlo, dijeron los creadores del juego. Los jugadores podrán ir a cualquier parte en cualquier momento, pero nos hemos asegurado de que siempre tengan claro qué es lo que hay que hacer si se quiere ceñir el núcleo narrativo del juego. Aseguraron que al explorar las calles de Arkham City, el jugador encontrará misiones secundarias, secretos y peleas callejeras, por lo que no es muy difícil meterse en problemas si es lo que quieren los jugadores. ¿Algún comentario? Va a haber vehículos. Ah, no dijeron, no han dicho. ¿Qué sería, un GTA o qué? No, pero pues, ¿qué es Batman sin su batimóvil? Exacto. Bueno, eso sí, pero tampoco va a estar atropellando. Y volviendo a Pokémon, okay. Que es Ash sin la bicicleta. Acuérdate que tenía tenis. Yo sé, pero... ¿qué? No, pero... ¿No jugaste esas versiones en donde ya corría? No. Ah, sí. Eran las doradas, ¿no? ¡Ey! Sí, estaba chido, güey. Bueno, disculpa. No, no te preocupes. Bueno, ¿ya vieron el trailer del cooperativo? De Batman. No, son Joker y Batman juntos. Pero si tenemos a DC y Universe Online, ¿cuál sería la diferencia? ¿Quieres que te explique DC? Es más, le voy a hacer análisis. Ando muy buen humor jugando Garry. Perdón, ya lo voy a estar bien activo. ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene que ver Garry's Mod con Arkham Asylum y DC Universe? No sé, pero me preguntaron. Es que yo estaba probando el Garry's Mod porque se terminó de bajar. Bueno, mira. DC Universe, esta es la historia. Se pelean los buenos contra los malos, los héroes de siempre. Contra sus enemigos. O sea, como el Guasón contra Batman, Superman contra Lex Luthor, la Mujer Maravilla contra su hermana. Y salen unos que no tienen nada que ver, no salen sus némesis, pero pelean contra los némesis de otros. Entonces, en una dimensión, así Green Lantern, a Green Lantern lo mata Black Adam. Ese está muy bueno ese. De hecho ya sale un tráiler nuevo, está en la página en el lado derecho. Es un tráiler de la actualización mensual. Bueno, entonces están en el futuro y están peleando. Total, matan a todos. No voy a dar detalles porque el cinema está buenísimo, güey. No hay forma de explicarlo. Sí, es lo mejor. Bueno, ya matan a todos, incluso Superman. Y llega Brainiac, pero Brainiac mata a los que quedaron. Y así entonces Lex Luthor viaja al pasado y se lleva a los Exo-Whites, que son como unos nanoanimalitos, güey, que lo que hacen es agarrar los poderes de toda la gente, los superpoderes de los superhéroes y villanos, y pues los guardaron. Entonces Lex Luthor se lo roba a este vato, a Brainiac, vuelve al pasado con la tecnología Brainiac porque estuvo muchos años escondiéndose en la base. De hecho pueden notar una gran diferencia entre el cinema de la pelea y cuando vuelve al pasado, y les dice que a Batman y a Superman que se tienen que preparar, y Lex Luthor avienta así una ola de Exo-Whites. Entonces casi todo el mundo se está convirtiendo en superhéroe, güey. De que, pero pues depende de la gente, porque los X-Wise caen en el asilo de Arkham, en ahí con los ayudantes del pingüino, o sea, es parejo. O sea que sí, de esa forma explican el por qué hay tanta gente tiene poderes, con superpoderes online, pues. Ah, muy buena forma de explicar. Porque se necesitan unir para poderle ganar a Brainiac. Pero pues como que sí. Por ejemplo, el Guasón todavía trae el pique con Batman. Pero el Guasón no quiere matar a Batman nada más, quiere matar a todos. A él le vale madre, él quiere matar al Lex Luthor, a todos. Superman. Chivas. Pero bueno, por ejemplo, yo nomás se juego en los villanos, no juego mucho, juego mucho más en los héroes, ya soy el máximo nivel. Con mi mono, el teniente, es un zombie. Bueno. Después de que les puedo explicar los modos de juego. Los modos de juego son de que, bueno, no son modos, son como las habilidades. Puedes escoger entre ser como Superman, así de que un golpe mano a mano fuerte, güey. Con el clásico aplauso tipo Hulk. Puedes tener dos espadas, una espada, un arco, una ametralladora, una pistola en cada mano, una espada de dos manos, o poderes como los de Linterna Verde, que son así como si tuvieras un anillo, pero no lo tienes. Esos son tus poderes, tu forma de pelear. Los coges una habilidad, que puede ser fuego, naturaleza, psíquico, brujería, creo que se dice en español, fuego y hielo y gadgets, que gadgets es como Batman, que usa cositos, güey, o sea, todo lo que trae en el cinturón. Y luego tecnología. Entonces, después de ahí tienes que escoger qué sigue. Ah, sí. Entre volar, correr rápido como Flash, o como Batman, tener habilidades, sí, como escalar, free running. Yo escogí acrobacias como Batman. Luego de ahí tú escoges un, cuando escoges eso, estás escogiendo de que ya, eso no se puede borrar. Ni eso, ni como el elemento que escoges. Las armas sí puedes cambiar durante el juego, o sea, escoger especializarte en cierta arma. Pero después escoges un mentor, que son Superman, la Mujer Maravilla o Batman. Y depende a quién escoges, son las misiones que te van a dar. Después puedes hacerles misiones a ellos y te dan armaduras. Eso es chingón. Después también vas a hacer misiones, pero no las puedes hacer solo, necesitas amigos. Por ejemplo, la primera es la del espantapájaros en Ciudad Gótica. Y pues él te trae de que los miedos, las fobias y así. Y está chido porque llegas ahí porque él capturó a Batichica. Entonces tú la rescatas y Batichica pelea contigo y con los que fueron. Pero al terminar se ve un cinema, güey, así como muy cómic. Y está, es como en versión cómic y se ve bien chido. Y explica, o sea, cuáles son los planes de él. O sea, te van explicando los planes de los malos. Y en las ciudades están de que caminando por ahí, de que para ti son héroes. Por ejemplo, o sea, ahí anda caminando, no sé, a la nocturna. Entonces la misión de los malos es matar a ellos, les dan puntos por matar a la nocturna, así como a ti te dan puntos por ir a matar a Bizarro, que es el hermano, el clon tonto de Superman. Y hay misiones, hay un estilo de juego que son como retas. Tú entras con un compañero, dos contra dos, pero puedes escoger entre puros personajes como de la versión Batman, que son Robin, a la nocturna, la Bruja Escarlata, dos guasones, Batman, Bane y Harley Quinn. Entonces peleas en la... El punto es proteger el símbolo de Batman. El que esté ahí más tiempo gana. Y pues ahí te estás agarrando chingazos, pero cuando entras ahí no importa el equipo que tengan, las armas que tengan, ni nada. Y pues... La historia, lo bueno del juego es que pues, te mantiene entretenido por la historia, güey, porque lo bueno es hacer update cada mes. Y por ejemplo, yo ya soy nivel 30, que es el máximo, y no he terminado todas las misiones de Ciudad Gótica, que es donde empecé. He hecho algunas de Metrópolis y bases móvil, por cierto. Y no sé, sí está muy interesante, sí vale la pena. Lo único malo es que tiene cuota mensual, pero pues El que quiere calidad de internet paga. Pregúntale a los de Xbox Live. Ok. Ok, voy a eso. Te voy a preguntar varias cosas. Primeramente, la cuestión del sistema de paga. Yo escuché que en la PC había un sistema de paga de por vida. Ah, sí. ¿Es cierto eso? Cuesta $200, pero la verdad, pues vale la pena porque es un juego que lo vas a tener para siempre. O sea, ahí va a estar para siempre. O sea, si hoy ya no quiero jugar y me dan ganas de jugar en 2 meses, pues nada más simplemente entro con mi cuenta. Ah, ok, ándale, muy bien. Pero en PlayStation eso, no lo pusieron. Eso me bien. Exactamente, eso también te va a cuestionar. Pero dicen que está pegando en PlayStation más. Ah, y el sistema de pelea es más como God of War, güey. Así que es una chinga pelear, porque no es como en World of Warcraft, que es por entre más fuerte seas. No, aquí te tienes que cubrir, hacer el combo bien y así, güey. Sí, porque, bueno, yo vi un video beta, de cómo se mostraban las peleas y de verdad era un desmadre, porque uno aventaba un poder y luego se veía que otro lo recibía, pero ese que lo recibía aventaba a otro. Ah, no, es que por ejemplo, cuando te estás peleando en la calle que llegan villanos y tú eres 0 y estás con otros 5 y ellos son 15, es de que a ti te están pegando 3 y pues todos se concentran en uno, de perdido para llevarse uno. Pero está muy chido. Exactamente. Lo único que a mí no me gustó es que los que tienen los poderes de Superman, no, o sea, no sé. Ah, y hay una, puedes tener poderes que le dicen Iconic Powers, que son poderes que son iconos de los superhéroes. Por ejemplo, yo tengo el de Superman. Está bien estúpido. Bueno, uno de los de Superman. Queda muy estúpido en mi mono, porque mi mono yo lo hice sin que se vea con superpoderes. Pelea artes marciales y tiene acrobacia, pero disparo rayos láser con los ojos. Pero ese es de Superman, no sé, pero está bien chido ese poder. Un zombie con rayos láser en los ojos. Tú sabes, bro. Sí, este se llama Teniente. Antes traía ametralladora, por eso se llamaba Teniente y lo tenía cogido militar. Sí, sí, sí. Ahora parece, parece un gladiador. Es lo chido que puedes ir cambiando tu traje, tú lo pintas, tú todo. Está muy entretenido. Ah, en los poderes de icono están de que los boomerangs de Batman para estunearlos, o sea, para marearlos. Está el otro. ¿Cuál era? Ah, sí. Lo de poder levantar cosas super pesadas como Superman. Hay de varios. Ah, y tú seleccionas el tipo de humor de tu personaje. Por ejemplo, el mío es como salvaje, porque es un zombie. Sí. Lo puedes poner serio, que es como Batman, heroico, como Superman, chistoso, como el Guasón, güey, o engreído. Uh-huh. O sea, sí. La actitud, pues, mira, te va a llevar a tu personaje. ¿Engreído como quién? Engreído como Lex Luthor, güey. Pero lo chido, bueno, es que nunca vas a ver a nadie. Bueno, sí es gente que se parece, güey, pero es porque se quieren parecer un superhéroe. Pero por ejemplo, yo juego con el niño feliz, güey, y el niño feliz parece una mosca, güey. Porque él, en vez de traer capa, él trae unas alas, güey. Y él corre como Flash. Ah, ok. Pero cuando él va corriendo, se ven las alas así como moviéndose, güey. Y de que yo voy brincando y uso la cuerdita de Batman. La pistolita. Y yo traigo capa, güey. Pero, no, sí. O sea, el juego le falta, güey, pero es como cualquier RPG online, güey. O sea, es poco a poquito, güey. Es con feedback. Es RPG, pues, güey. Es RPG en forma de que ahí está. ¿Cómo se dice? En stats. Ya. Más o menos se entiende. De que, güey, tienes fuerza, tienes todo. Pero a la mera hora, eso nomás. No importa tanto, güey. Porque a mí, man, yo sigo nivel 20 y me ganaron dos nivel 8, güey. ¿Te han ganado todos? ¿Tienes? Que eran nivel 8, güey, me madrearon. Y no pude hacer nada, o sea. Es más como de habilidad, güey. O sea, porque unos juegan con el control de Xbox, te da la habilidad. Pero lo chistoso es que en la computadora, güey, si conectas el control de Xbox, se ven los botones de PlayStation, güey. que te dice presionar L1, R1 y así, qué pedo, güey. Pero si tienes el control de Xbox, güey, puedes hacer garras a la gente, está comprobado, güey. Ajá. Porque los combos son más fáciles de hacer, sí, ¿no? Sí, me imagino. Yo, por ejemplo, con el mouse tengo que contar 1, 2, 3, 4, clic izquierdo y así. Ah, ok, ya te entiendo. Pero es un juego que vale la pena, güey. A la mera hora, porque sí, pues, sí. Cada mes, es que la gente, mucha gente no entiende por qué la cuota mensual, pero es porque cada mes, güey, te van avanzando la historia, güey. Cada mes es como, pagas $15 mensuales, creo. Pero cada, esos ajá, $15, güey, es un juego de 15 horas, güey. Mientras uno de 1,000 pesos te cuesta 5 horas, güey. Sí, eso sí es cierto, güey. Por ejemplo, te pues compras que Star Wars El Poder de la Fuerza 2, te costó $800, te lo acabaste en 5 horas, güey. O menos. Y en este tú estás pagando y tú puedes crear un mono, güey, ver el otro lado de la historia, güey, dedicarte a hacer puros dungeons o calabozos, que los calabozos están bien chidos, güey. Por ejemplo, hay un calabozo, si ¿sí saben quién es Doomsday? El único que ha podido matar a Superman, supuestamente. ¿Doomsday? Sí, uno que es como piedra, sí, sí, en sí, el cuerpo. Bueno, ese güey, hay una instancia o dungeon o calabozo, no sé cómo se le quieran decir, que los buenos están de un lado y los malos del otro, güey. Así es como si pones una Y, entonces van avanzando, güey, y se topan enfrente de Doomsday, ¿sí? Y tienen que decir, oye, pues nos matamos entre los dos, güey, o te mato a ti, y pues si lo mato yo, güey, pues me quedo todo el dinero y la armadura. ¿Qué? Pero lo que yo he visto que, y yo he escuchado ahí, porque pues ves a la gente platicando, es que muchos dejan, dicen sí entre los dos, y a la mera hora se están agarrando mientras pelean contra el mono, güey. Y está muy de que sale la los Teen Titans, no sé si los conozcan. Sí. Bueno, ahí salen, pero ya grandes. Está el juego, vale la pena. O sea, no hay nada de que si te aburres, güey. Yo cuando estoy aburrido no me voy corriendo y viendo las ciudades, porque nunca he visto Ciudad Gótica completa. Completa no. O sea, no. Nada más me hace varias partes, me pierdo todavía. Metrópolis está gigante, güey. Pero Metrópolis está toda madreada, porque se están agarrando chingas todos los días, güey. O sea, de que poco a poquito va avanzando la invasión de Brainiac, güey. Y se nota en los escenarios. Eso le da muchos puntos, güey. Y a veces tienes que limpiar la ciudad porque se está atascando, güey. O sea, de tantos malos, güey, es bien molesto. Y a veces entre los buenos y los malos, güey, se ponen a pelear contra Brainiac. Aunque sean jugadores. Aunque la verdad, güey, yo mato al primero que veo, güey, yo no me aguanto. Porque sé que cuando matemos a ese güey, se me van a aventar a mí. Sí, pues es cierto, tienes razón. Pero este no es un juego para jugarlo solo, güey. Necesitas, si lo vas a jugar, necesitas ponerte de acuerdo con un amigo o algo así, güey. Sí, pues que sí le sacas más provecho tú a lo que inviertes, güey. No a lo que inviertes, simplemente pues tienes un guarura, güey. Ah. Ok, mira, ya te entiendo. Por ejemplo, mi error fue que yo escogí moverme rápido, güey, y será bien. Pero pues cuando nos agarramos a chingazos y llegan muchos, pues el niño feliz se conste, se pela, güey, porque corre como Flash, güey. Y ya de cuenta, me quedo ahí solo, güey. Y siento un pendejo porque me van a matar. Eso. No se gana el juego del año, güey. No, pero pues mientras se entretenga, güey. Uh-huh. Pues lo que platicamos ahorita, ¿no? O sea, que mientras el juego te entretenga, pues dure lo que dure, no hay problema. Sí, pero ¿qué te iba a decir? Dime. ¿Cómo? No, dale. No, yo lo que veo lamentable es que mucha gente le ha huido al juego por la cuestión de la cuota mensual. En el caso de PlayStation, pues ya ves que pues ustedes no pagan, güey. No, Sí, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a pagar ningún tipo de paga. Y por ejemplo, llega un juego de este tipo que la verdad, por ejemplo, yo vi un trailer y yo me quedé muy asombrado. Que aunque no es la forma de juego que tiene, no, pero te engancha la historia, te engancha a lo que el juego te puede mostrar. Ah, es que conforme vas avanzando, vas averiguando más, güey. Sí, ándale, o sea, exactamente eso me refiero. O sea, por ejemplo, el trailer que yo vi, o sea, yo veo a los superhéroes morir, yo veo, me doy una idea de lo que pasa y digo, wow, no, o sea, qué padre sería jugarlo. También lo que me llama mucho la atención y lo que me gustó mucho es que le hicieron un muy buen doblaje, parece ser por lo que escuché en el trailer. Son las mismas voces de Arthur. Exactamente, son las mismas voces, se escucha muy bien, o sea, tiene muy buena, muy buen doblaje, lo vuelvo a repetir. Pero por ejemplo, en el dado caso, en la PC tiene un pago de por vida y que no haya llegado lo mismo a PlayStation, pues sí, como quiera, fue un golpecillo ahí, Es que yo digo que no lo hicieron en PlayStation, porque a lo mejor no sabían si les iba a funcionar. ¿Y para qué arriesgas a dar algo de por vida, güey, que no vas a poder cumplir? Porque fue un experimento. Sí, entiendo. Yo sí entiendo ese punto. Lo entiendo muy bien. Porque luego, pues todos los que pagaron se van a quedar, ¿qué pedo? Sí, tienes razón. La bronca es que como es puro online y tú dices que se actualiza cada mes, pues, por ejemplo, no sé, yo lo jugara ahorita y lo pagara el mes siguiente, pero por ejemplo el tercer, cuarto, no lo pagara y lo volviera a retomar, pues ¿qué pasaría ahí en ese caso? Ah, si lo vuelves a activar, puedes volver a jugar, güey, exactamente como si fuera tu mono, no te lo borres. Reikalvo va a tener experiencia con esto. O sea, de los online. Reikalvo, que nos puedes... Bueno, es de los online permanentes, de los pocos que he jugado, puedo hablarte de Guild Wars. De hecho, voy para más o menos un año que no toco mi cuenta de Guild Wars. Ya viene el 2, sé que sí, ya viene el 2. Sé que si el día de hoy me conecto a Guild Wars, sé que mis personajes ahí van a estar como los dejé. Sí, o sea, no me refiero más bien al hecho del personaje, o sea, que todos sabemos que se va a quedar ahí como está, intacto. Pero el problema me refiero a la historia. Ah, pues te vas a tener que enterar. De hecho, fue una de las cosas que, por ejemplo, tuve la fortuna de que me regalaron un pase para probar en su momento la beta de World of Warcraft. Y se me hizo muy completo. Los mundos francamente están enormes y realmente sientes que recorres distancias brutalmente grandes en los mapas, que fue la primera impresión y un buen punto que le encontré, porque es muchísima tierra para explorar, aunque en su momento casi no tenía contenido por haber sido una beta. Aún así, el hecho de saber que hay un mundo por explorar era bastante, bastante alentador. Pero tristemente el contenido en aquel entonces no me llamaba mucho, porque los quests eran ve, trae, golpea, ve, mata, y los quests no te apoyaban en nada, pero en nada en la historia. Cosa contraria que cuando probé la beta de Guild Wars, realmente vas recorriendo un mundo, vas recorriendo lo que sucede con él, influyes en el mundo dentro de lo que la historia respecta. Y no solo eso, también la historia y el mundo de tu personaje va cambiando, porque si tú en tu partida anterior pasaste una zona de un mapa donde había la posibilidad de salvar una persona y tú la salvaste, y en la siguiente etapa te encontrabas con alguien que pasó por esa misma etapa pero él no lo alcanzó a salvar y mataron al personaje, se juntan tú y él en la misma party, en el mismo grupo, y en la siguiente misión resulta que tenía que ver ese personaje que mataron o no mataron, y como se juntaron los dos para que las historias no choquen, optaron por determinar que el personaje murió en otro momento después de que lo salvaste, pero si ambos lo salvaron, el personaje vuelve a aparecer. Ay, Dios mío, órale. Complicado, la verdad. Sí, la verdad, sí. Sí, sí, sería algo más digerible. Esto te da pie a que cada vez que lo juegues y te encuentres con diferentes personas, al final de cuentas tienes una historia un poquito variada, un poquito ligera. No influye mucho con la historia principal, pero sí te da un poquito de sabor. Ok, fíjate, ahorita que mencionas, bueno, esto de los RPG permanente, ¿se puede llamar así? Uh-huh. Persistentes online, es... así le dice. Sí, sí, más bien por ejemplo, un amigo juega, no sé si conozcas uno que se llama Maple Story, creo que se llama así. Maple Story, sí. gratuito de jugar, pero con contenido de paga. Micropagos. Exactamente. Por ejemplo, un amigo no lo jugó durante unos 8 meses, creo. Pero porque no tenía una buena conexión a internet. Cuando lo vuelva a jugar, haz de cuenta que no sé de él durante 2 días. Y cuando lo veo ya me dice, no, es que me estuve actualizando y pues tuve que retomar todo lo que me perdí durante el juego. Entonces a esto me refiero, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que avanza la historia, avanza todo esto y pues tú no te puedes conectar. O sea, es lo que yo veo un poquito ahí. No, pues es que por eso van sacando cinemas, güey. O sea, están explicando. Por ejemplo, pasan una batalla y si tú no estuviste ahí, pues ni modo, pero ya viste que pasó. Porque si no, así no fuera un juego de mundo persistente online. Ok, ya te entiendo. O sea, tú te vas a dormir y siguen pasando cosas. Sucedió hace un par de años también con un juego que sacó en aquel entonces SNK, porque sacó King of Fighters Online, que era básicamente la ciudad de Southdown, en la que escogías personaje y se daba por sagas, en las que en una era que tenías que invadir la torre de Geese Howard, y en base a lo que pasaba con los últimos equipos en la última parte de esa historia, se desarrollaba la historia que seguía. Si se escapó, si lo derrotaron, si lo mataron. Iba variando el contenido cada mes. De hecho, creo que en DC Universe Online se va a decidir porque, o sea, quiénes van a ganar. Así porque les dan misiones de que... ponen a veces de que sale un anuncio así en tu pantalla y dice, pues mira, van ganando los malos que han capturado más héroes, porque te dicen que captures 5 y te dan 100 de dinero. Entonces pues hay gente que se dedica nada más a estar de cazar recompensas, ¿no? Y están ayudando a su equipo en la balanza, porque a la hora que te cazan, pues, se te destruye la armadura, cosas así. Ok, o sea que en el juego de, por ejemplo, en el DC Universe, ¿no mueres? No, lo que supone que te pasa es que mira, ya quitaron eso de que te mueres para siempre en un online, y es que si te mueres pierdes todo, porque mucha gente se suicidó, literalmente. Lo que pasa es que, como pasa con todos los superhéroes, te noquean. O sea, de que a Batman nunca lo han matado. Bueno, hasta DC Universe en el cinema. Okay. Pero siempre de que si pierden es porque los noquearon. O cosas así. Te ponen un castigo de 10 segundos de quedarte ahí acostado. Y te devuelven hasta otra parte, hasta una safe house, una zona segura. Que hasta a veces en la zona segura ya te están esperando otros guays para empinarte. Que no es nada cómodo, la verdad. Y pues así va, pero está muy, muy bueno. De hecho, ya voy a subir el video análisis. Creo. Ah, ok. Es que es una hueva, voy a acomodarlo. Y ahora, no, pues ya con esto ya terminamos nuestro yo digo, no, porque ya no soy nadie. Gabriela está bien enojada. No, ya. Uy, chingado. Gabriel, sí, sobre todo porque le quitaste las noticias. No, pues no las terminaste, güey. Oye, no, ¿sí es cierto? No, las terminé. Nada más dijo una y se abalanzaste. Pero seguro me sacó, güey, la plática, güey. Yo no tenía nada que ver, güey. ¿Yo qué, güey? Pues tú te soltaste platicando, güey. Pero bueno, no, esto ha sido último, continuo. Bueno, no sé. Chingada. Bueno, pues ya queda nada más. Que gracias por escucharme. No, voto por voto. No, a ver, tú, Gabriel, despide el programa ya para que te escuchen un poco más. Bueno, esto es lo último continuo. Gracias por esperarnos. Digo, por escucharnos. O por... por esperarme a escucharnos. Los fans de Gabriel, una disculpa por no haberlo dejado hablar. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Gabriel Darnes y nos vemos la próxima. Despídense ustedes. Se fue Bruma. Adiós. Chores. No. ¿Quién seguía? Bueno, yo también. Sí. Okay. No, dale. ¿Qué digo? No, siempre no. Ya te vas a echar para atrás. No, porque luego estás testigo. Pero mira, antes de despedirme, es bueno saber que hay juegos con contenido actualizable, con nuevas cosas que se pueden hacer constantemente, no como Gran Turismo 5, que es más de lo mismo. Esto fue Radicalo grabando desde Guadalajara. Pulgoso otra vez. Se despide Seguba desde Torreón. Yo soy Cibuenauta desde el Distrito Federal. Hasta luego. Y recuerden, niños, di no a Gran Turismo.